Bienvenido, bienvenidas a La Edad Encanta. Este es el programa 533 ya de La Edad Encanta. Y hoy, como podéis observar, tenemos invitado en la isla, un náufrago en nuestras costas. César, ¿qué te parece? Pues me parece estupendo. Debe estar con nosotros Gringo, que es guitarrista de Derbi Voltoretas, Burrito Cachimba. Gringo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Encantado de estar aquí en este programa, tío. En el 533, ¿ha dicho? Sí, Sí. Maravilloso, ni más ni bueno. menos. Repita Ay, conmigo, 33. 533. ¿Cómo? Que llevamos unos cuantos ya, sí. Sí, estupendo, tío. Nada. Te agradecemos mucho, Gringo, que hoy pues, nos acompañes aquí en la playa Wifi, en la Isla de Encanta, porque ayer el grupo estuvo en una zona preciosa de Andalucía, en la Alpujarra Almeriense, haciendo el rock and roll, ¿no? Sí, estuvimos ayer repartiendo un poquito de quinquedelia allí por la Alpujarra y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿no? La gente también se quedó muy satisfecha y la verdad es que fue un concierto muy, muy guay. Joder, qué alegría que podamos hablar, ¿no? El día después de un concierto, después de todo lo que llevamos encima, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros ya mentalmente estamos volviendo a una estabilidad normal, emocional e intelectual, ¿sabes? Después de, hostia, volvemos a tocar, esto se vuelve a activar. La verdad es que está muy guay, tío. Volver a tocar, subirte a la furgoneta, sentir a la gente. Ya lo único que falta es quitar las sillas, juntar a la gente y que tengamos un poco ahí, que nos refreguemos el sudor del que está al lado. Nada, ya queda menos, ya queda menos. Está ya casi casi preparado todo para refregarnos unos con Ojalá, otros. tío. Ojalá, ojalá. Tiene buena Bueno, pinta y esperemos que dure poco. Así que nada, solo es un poquito de paciencia. La verdad es que las cosas ya se están abriendo un poco, ya está habiendo menos, yo qué sé cómo decirlo, menos precauciones con la cultura o menos expectativas con la cultura segura. Nos están dando más cuartelillos, están abriendo más cosas. Esperemos que sea todo pasos adelante y que no haya que volver para atrás. esperemos, tío, esperemos. Veremos. Bueno, hoy hemos querido charlar un rato con Gringo porque Derbi Motoreta Burrito Cachimba sacó pues, su segundo álbum hace muy pocos días, un par de semanas o así aproximadamente, Hilo Negro, y nos ha gustado mucho el disco, nos ha gustado tanto como que hemos dicho, pues a ver si podemos charlar un rato con el grupo. Hoy pues tenemos aquí embajador plenipotenciario y lo que vamos a hacer para empezar a ponernos un poco en situación es ver uno de los videoclips que habéis publicado ya pues, de una de las canciones de este álbum de Hilo Negro. Vamos a empezar viendo el videoclip del Valle, que además es la canción que abre el álbum. Y tiramos y seguimos aquí conversando en el 533 de la Isla de Encanta, Sí, Julio. señor, vamos a abrir boca, si os Oh, parece. yeah. A tope. Pues ahí se quedan, con el valle. Vean y escuchen. Thank you. El Valle, ese vídeo en el que parece que cada uno ahí en Derby Motoreta, Burrito Cachimba, tenéis vuestro superpoder, ¿no? Por lo menos hay un momento que hay un momento muy anime, muy, no sé, como, ¿cómo eran estos muñecos que cada uno tiene un color? Los Power Rangers, ¿no? Los Power Rangers, efectivamente, sí señor. Es, a mí me es lo primero que me vino un poco a la cabeza y dije, mira, qué tíos, cada uno ahí con su superpoder. Brutal, sí. Esta canción, señores. Muchas gracias, tío. El vídeo es... Bueno, yo soy el que hace los videoclips en la banda y este vídeo fue como un momento así en el que me vinieron como imágenes de como mezclado un poco, que al final como de broma le pusimos como un estilo que era como serranito western, porque mezclaba un poquito el espagueti western, ¿no? Pero con el rollo de la quinquedelia y después la transformadita, ¿no? Pero toda la primera parte, ¿no? El momento de los ojitos, todo eso es muy, muy, muy espagueti, ¿no? Y después las transformaciones y todo eso era como, parecía como divertido, ¿no? De repente que cuando menos te lo esperas, que los motoretas se transformen en superguerreros y cada uno tenga un color y un poder, ¿no? Los vengadores de los barrios obreros. Bueno, hay que decir que desde luego poderes tenéis porque... Ya la cosa empezó con vuestro primer álbum, que salió hace un par de años, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, y lo que habéis conseguido pues, con Hilo Negro es, yo creo que volver a traer de alguna forma a un sector del público pues, interesado en el pop o en el rock, una serie de sonidos que igual, pues, igual las orejas no estaban tan acostumbradas, ¿no? Sobre todo entre el público igual, más jovenzuelo, no tenían las orejas tan acostumbradas pues, a toda esta tradición del mismo rock sevillano, que es de donde venís vosotros, del rock más duro de principios de los años 70, de la psicodelia sesentera. En fin, hay un montón ahí de influjos en vuestra música que de alguna forma pues habéis vuelto a traer ahí a la primera plana y también lo interesante de todo esto es que lo habéis conseguido hacer con vuestro lenguaje, con vuestro discurso, a vuestra manera, con vuestro sonido, en fin, que la cosa igual puede parecer sencilla, pero a mí me parece que tan, tan fácil no es. Qué va, tío, entre la banda lo hablamos que es casi una anomalía, ¿no? Que una banda como nosotros esté funcionando así ahora mismo y sucede un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que se produce como una cosa intergeneracional, ¿no? Nosotros muchas veces en nuestros conciertos te encuentras al padre con la hija o con el hijo. El padre vivió ese momento más de la época setentero, del rock progresivo, el rock sevillano, toda esta historia, y de repente le vienen influjos de eso, de lo que nosotros hacemos, ve que hay conexiones ahí, se siente identificado, le gusta el rollo que nosotros hacemos, y de repente su hijo o su hija de 20 o 17 años que solamente ha escuchado desde que ha puesto las orejas en la música urbana, nunca ha visto a lo mejor una banda de rock, de repente, claro, porque parece una tontería, pero una banda de rock ejecutando rock es un espectáculo. si no, solo tienes que ver el Zeppelin, ¿sabes? Como, ¿y esto qué es? ¿Sabes? No hace falta mucho más, quiero decir, mucho más, que dentro de la movida. Entonces, estamos encontrando un poco eso, recuerdo de hecho un concierto de la gira anterior, que un chaval nos esperó a que saliéramos, y yo me flipa, no sé qué, no sé cuánto, mi padre, de repente se abrió la camisa y tenía un tatuaje aquí de Triana, con el nombre de Triana, por el padre, pues el padre más había muerto, bueno, una movida. Y era una cosa hiperviscerical, que el tío no lo sabía, éramos sus hermanos. Entonces, estamos encontrando un poco esa cosilla, ¿no? De haber abierto un poquillo la caja, que en verdad estaba abierta, lo que pasa es que nosotros hemos abusado un poco de ella, sin prejuicio hemos hecho lo que hemos querido. Y por eso es un poco la anomalía, porque haciendo lo que hemos querido, de repente hemos encontrado conexión con la gente, así que estábamos muy contentos. Joder, me extraña, es que es para estarlo, ¿verdad, Julio? No, desde luego que yo estoy con gringos, o sea, quiero decir que no es música que te encuentres ni mucho menos en el Top 40, o sea, ni en los 40 principales, ni nada. Es difícil encontrar en el ámbito del indie pop esa mezcla. No es caso único, pero sí que es verdad que son contados los grupos que tienen un cierto renombre o un cierto empaque para que salgan en medios y que hayan encontrado y ese filón y les haya salido tan bien la jugada, pues la verdad es que es para celebrarlo como mínimo, ¿no? Sí, tío, de hecho entramos en, como anécdota, entramos en la semana pasada, creo que fue, en la lista de ventas, entramos dentro de los 10 primeros, entramos en el número 9. Bueno, ya. Que para un disco sin estribillo está de puta madre, ¿sabes? Pero bueno, pero una de las cosas que, una de las cosas que al hilo de que comentas, ¿no? Del disco sin estribillos, igual no tiene, igual el punto fuerte no es ese, pero es un disco que además lo estábamos comentando Julio y yo esta mañana, que es un disco muy cabrón porque lo vas poniendo, lo vas escuchando y hay un momento en el que dices, hostia, pues igual necesito volver a ponérmelo. Te va y te va atrapando poco a poco y llega un momento en que siendo pues, pues música con un cierto grado de complejidad, con unas letras elaboradas y con todo ese abanico de influjos, música que de alguna manera pues, te atrapa, ¿no? Que es pegadiza y pegajosa sin que tú te lo esperes. No sé si esto, esta apreciación os la han hecho en alguna ocasión o no. Sí, un poco, nosotros nos gusta trabajar mucho la canción y nos gusta trabajar mucho la melodía. Lo que pasa es que no nos sentimos tan guay dentro de la estructura clásica de canción. Entonces, por eso a lo mejor de que en vez de que haya un estribillo claro en la canción, cada cosa que suena es un estribillo, ya sea un riff, ya sea una voz. Y después lo que decías de las escuchas, nosotros somos muy amantes de esos discos, yo qué sé, Pink Floyd, ¿no? Estos discos que son multicapas, ¿no? Porque tienen tantas cosas, están pasando tantas cosas a la vez, ¿no? Que una escucha te lleva a un lado, otra escucha te lleva a otro lado, ¿no? Y cada vez que lo escuchas el disco te lleva a un sitio, ¿no? Y eso era una cosa que nosotros pretendemos con nuestra música desde el principio, ¿no? Que tener, aspirar, ¿no? A ese Olimpo, ¿no? De esos discos donde, hostia, yo recuerdo que tengo discos que cada vez que lo escuchaba hablaba, llamaba a un colega aquí, yo he vuelto a escuchar tal canción y creo que escucho en el minuto tal una cosa que aparece en el canal izquierdo, yo qué sé. Esas cosas, nosotros somos muy friki de eso y queremos un poco meterlo dentro de la película. Pues yo creo que objetivo Cumplido. conseguido, gringo. Sí. Enhorabuena. Y la verdad es que a todos los que nos estén viendo, escuchando ahora mismo, pues os animamos, si no lo habéis hecho ya, arrimar la oreja a Hilo Negro, este segundo álbum de Derbi, Motoretar, Burrito, Cachimba, porque está muy bien y seguro que vais a encontrar canciones que os gusten y que os atrapen como a nosotros. Bueno, Julio, siempre le pedimos a nuestros invitados, en este caso a Gringo, que nos traigan unas canciones que les molen, ¿no? Para compartirlas con nuestra distinguida audiencia Han y hecho los deberes. con ello, ¿no? Han hecho los deberes. Y vamos a empezar por unos grandes, unos imprescindibles en la biblioteca o biblioteca que uno tenga, si es merecedor de una buena música. Hablamos de los Beatles y hablamos de Free as a Bird, o sea, libre como un pájaro. Lo vemos y comentamos el porqué de hoy de esta canción aquí en la Isla de Encantados, si os parece. Dale. Que suene. never happened to the life that we once knew? Can we really live without each other? When did we lose the touch that seemed to mean so much? It always made me feel so free. As a bird, as the match passed under me. Free as a bird, the love that we once knew. Fui a saber una canción de los Beatles, una canción peculiar, la que ha elegido Derby Motoreta Burrito Cachimba para compartir con todos ustedes hoy aquí en la Isla de Encanto. Una canción que digamos que llegó muchísimo más tarde, muchos años después de que el grupo estuviera más que muerto y enterrado, y que sin embargo es una canción pues señera de los Beatles, ¿no, Gringo? Sí, o sea, nosotros lo que hemos traído más que canciones son videoclips, ¿no? Porque como nos pidisteis videoclips, más que pensando en canciones, hemos estado pensando en los vídeos, ¿no? Aparte, esta canción tiene esta dualidad, ¿no? De que, por un lado, el vídeo a mí me parece un alarde para la época, ¿no? De los efectos que tiene, ¿no? De repente recuperar un montón de archivos que tienen que todavía que haber inédito, ¿no? De los Beatles yendo a un sitio, de los Beatles saliendo de otro sitio, en fin, esas cosas. Hicieron como si de repente ese pájaro libre, ¿no? Todo el videoclip está basado como en una visión subjetiva del pájaro, ¿no? Que va volando una especie de Liverpool ficticio, ¿no? Donde aparece, si eres muy friki de los Beatles, puedes ir viendo todos los regalitos que te va dejando el vídeo, ¿no? Y la verdad es que el vídeo es una gozada. Yo recuerdo cuando salió, a mí me pilló descubriendo un poco la música y los Beatles en esa época. Y fue como, ya estaba yo flipando con los Beatles, de repente salieron todos los anthologies y todo eso. Y fue como, Dios, y este vídeo fue como, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Era, y después el tema es eso, es una especie de grabación hecha con una, en su casa, de John Lennon, con una guitarra y la voz, además que la pista que hay, está la guitarra y la voz, no se podían separar, ¿no? Hicieron un experimento y compusieron la canción a raíz de ese germen, ¿no? Y de repente aparece están todos los elementos, es como un estándar de los Beatles la canción, ¿no? Uh-huh. Tienes a John Lennon con su rollo de John Lennon, aparece el gran McCartney haciendo de McCartney, ¿no? Tienes el solo de George Harrison y está la batera de Ringo todo el tiempo haciendo de Ringo, ¿no? Es como la última pinceladita, ¿no? La verdad es que a nivel de canción está muy guapo el tema, ¿no? Eso sí que una canción con estribillo. Sabían, exacto. Esto sí que sabían, hacer estribillo. Sí, además, eso es justo el estándar clásico de lo que es una canción. Para que es muy difícil hacer una canción clásica y llenar todos los huecos que tiene que tener una canción estándar clásica. Por ejemplo, esta canción lo tiene. Tiene una intro brutal, tiene una estrofa brutal, tiene un puente brutal, que es cuando entra McCartney, tiene una instrumental brutal. Entonces, cuando tiene esta capacidad de composición, pues entonces sí puedes utilizar estas fórmulas más clásicas, ¿no? Y obtener beneficios. Cuando no eres tan bueno como nosotros, tienes que jugar a quitar cosas. Y eso, y entonces la canción está muy guay en ese rollo. Y el vídeo, ya te digo, el otro día cuando estaba revisando los vídeos, lo volví a ver, que hace un montón de tiempo que no lo vi, porque además esto fue como, sin pensar mucho, los primeros que me vinieron a la cabeza, ¿no? Así como más, que tuvieran algo que ver también con la banda, ¿no? Pues la banda utiliza muchos efectos también en los vídeos y tal. Y era como, ostras, increíble, ¿verdad? Creo que ese vídeo se haría en el 90 y poco. Y costaría una barbaridad de dinero en la época. Y ahora un chaval de 14 años con un ordenador y un After Effects pirata lo podría hacer. Es alucinante, ¿no? Pues sí, sí, es lo que tienen los tiempos. Es lo que tienen los tiempos. Pero bueno, la verdad es que cuando vi que habíais elegido esta canción sí me sorprendió, ¿no? Porque aunque ya con el tiempo, ¿no? Esta canción salió a mediados de los 90, se dio a conocer a mediados de los 90, ya ha pasado suficientemente tiempo como para que sea pues un estándar más de los Beatles, ¿no? Pero igual no es la primera que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en voy a poner una canción de los Beatles o tal, y sin embargo está fui a saber que está muy guay recordar, la verdad, Julio. También. Está muy bien traída, la verdad es que sí, además es una canción que tiene mucho, mucho rollo porque fue la canción que volvió a entrar en las listas y hace que los Beatles tengan canciones en los 60, 70, 80 y 90 dentro de las listas, o sea, es acojonante, cuatro décadas teniendo canciones siempre metidas en las listas de éxitos, ¿no? Y habían pasado 25 años desde que se separaron, o sea que esta canción es que tiene con muchos datos y mucho rollo, tiene mucha enjundia, ¿no? Tiene la parte económica, popular, el vídeo, sacar una canción que Lennon había grabado, que habían pedido a Yoko Ono y tal, o sea, y eso es lo que dice también aquí el amigo, que luego lo cogieron la canción en casi en pelotas y hicieron una canción brutal, la verdad es que mucha enjundia en esta canción de hoy de los Beatles. Sin duda. Bueno, vamos a ver, después de los Beatles, vamos a volver a las canciones de Hilo Negro, de este segundo álbum de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Vamos a ver el videoclip de Gitana. Uh-huh. Y lo comentamos con Gringo, que está hoy aquí con nosotros, a la sombra del cocotero. Pues nada, ni de mi palabra más. Veamos Gitana, a ver qué hay. Baldío, todo estaba baldío, reoblando la campana. Metido en este lío, todo estaba baldío, la palabra. Thank you. lo que no nace no muere. Puedes andar tranquilo. Virgen de la mano y a la puerta de la ciudadela, mi amor desnudo y solo se dio la vuelta en la frontera. Hoy de nuevo Lela de Encanta. Ya los que bueno, nos sigan más o menos en las redes y por internet ya pudieron ver este vídeo en su momento, y hoy lo traemos de nuevo. Y la verdad es que sigue estando igual de lozana, ¿eh? Sí. 6 minutacos ahí a tope y no decae la cosa. O sea que brutal, brutal. Yo sigo alucinando. Sí, es una canción gitana también dentro del álbum. Es un álbum con mucho registro, muy, muy amplio de dinámica y de registro. Y esta quizás sea pues, una de las canciones que yo encuentro más especial, y que hay momentos, hay pasajes de esta canción que a mí me recuerdan, me hacen pensar en un disco como Omega, por ejemplo. No sé si esto a ti te suena un poco a chino, gringo, o si son imaginaciones mías. No, hombre, es parte del universo en el que nosotros todos jugamos, ¿no? Nosotros el Omega es un disco que tenemos bastante escuchado, ¿no? Entonces, sin estar... Pues nosotros cuando estamos en el local tampoco estamos pensando en hacer una cosa porque se parece... De hecho, cuando algo se parece demasiado a algo, automáticamente se desecha. Pero al final sí encuentra esas cosas que dices, ¿no? Es un tema que, digamos, es el epicentro del disco, ¿no? Es como la canción más chocha del disco, ¿no? Porque, no sé, tiene una complejidad a nivel de estructura, a nivel de compases, y después no es una canción rara, quiere decir que podría ser una cosa, un experimento musical inescuchable, ¿no? Sino que, o sea, después te da la sobaíta primera con una especie de saeta extraña, ¿no? Entran los tambores, ¿no? Que te va entrando como una especie de cosa tribal, ¿no? Con una saeta tribal, ¿no? Casi. Y de repente arranca ya el tema, cogemos la motoreta, como decimos nosotros, y cuando menos te lo esperas, el leñazo final, ¿no? El coqueteo que tenemos cada vez más con el Doom, que nos sentimos muy cómodos en ese... Es como ir de repente con un coche a tope, y yo no tengo ni carnet, pero bueno, como ir con un coche a tope y de repente frenar y... ¿no? Y la verdad es que una canción que nos está dando muchas alegrías. La llevamos al final de la gira del disco anterior, porque ya estaba compuesta, y se quedaba la gente como un poco agente, o sea, ¿qué ha pasado? Pues claro, era como una canción que nadie conocía y era como, o sea, ¿esto qué es? ¿No? Y ahora la gente la está recibiendo de una manera increíble. Cuando hicimos el primer concierto en el Teatro Coliseum, allí en Barcelona, que fue también por el contexto del teatro, ¿no? Pero tocamos la canción y cuando acabamos la canción se puso todo el mundo en pie. Parece que habíamos acabado Hamlet, ¿sabes? Una cosa así de teatro. Es como, bueno, pues nos vamos ya, ¿sabes? Y así que la canción está muy guay y el vídeo... Es un vídeo que nace de las restricciones, o sea, de las limitaciones, porque el primer vídeo del Valles se rodó creo que en enero, o sea, se rodó, es pre-COVID, y tiene seis localizaciones, o sea, en fin, nos pudimos mover para arriba y para abajo, pero ya el de Gitana estábamos ya a tope de, o sea... recién salidos del confinamiento prácticamente. Y parte de eso, de la limitación, si te das cuenta en el vídeo, siempre hay una cosa que se repite, que es solo hay una persona en cámara todo el rato. Entonces, esa era una de las cosas, ¿eh? No podemos estar todos, no podemos hacer pelotones, no podemos irnos a no sé dónde. Entonces, a partir de esa limitación, yo empecé a escuchar la canción una y otra vez y empecé a dejar rienda suelta un poco la imaginación y empezaron a llegarme las imágenes de Nuria, que es la actriz del vídeo, ¿no? Haciendo como los movimientos, como que de repente convulsionaba, entraba con unos pases extraños con el cuerpo y de repente reventaba, ¿no? Estallaba justo cuando la canción arranca y ahí aparece la banda como desintegrándose en partículas y cosas psicodélicas y después volvé de nuevo a la gitana. Entonces viene un poco de ahí toda la construcción del vídeo. De hecho, yo honestamente tenía un poco de miedo con este vídeo porque era como, hostia, es mucho tiempo y no están pasando cosas. Es decir, es 2 minutos de una mujer con los brazos extendidos. después hay un momento de la banda que sí es un poco más divertido de ver porque la cámara va, viene, se mete dentro de las partículas, sale. Y después otra vez, y la verdad es que la gente ha cogido el vídeo y la canción de una manera increíble, vamos. De hecho, es nuestro single que mejor resultado tiene en escuchas, visualizaciones, ya en directo cuando arranca todo estaba bardío, la gente ya se viene arriba, esto es como casi un himno, se está convirtiendo, ¿no? La verdad es que estábamos flipando con la canción. Joder, pues hacer himnos de 6 minutos con este pozo de flamencura, de experimentación, de viaje también psicotrónico y demás en 2021 y que eso se convierta en algo que la gente asuma como suyo, ¿no, Julito? Esto tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, sí, para ponerles una medalla a estos chavales. Bueno, vamos a ver más canciones, vamos a ver más... Es lo que toca. Ahora una de ellos, una de los que han traído ellos. Tame Impala, sonando hoy en la Isla de Encanto, una canción que no ha venido antes, pero que es igual de chula y además tiene también, el vídeo tiene también su rollo. Si queréis, la vemos y luego comentamos, ¿vale? Es I Know The Better. Allí está, que suene. Tame Impala, The Ladies I Know, The Better, no de, bueno, no, no, el gran hit, la canción pues, pues de mayor impacto de este grupo australiano que, así como a la chita callando hace unos años, pues puso un poco patas arriba pues, toda la escena de la música popular a nivel global con una recuperación un poco pues, sorprendente, ¿no? Siendo gente tan joven, ¿no? Del rock progresivo, de la psicodelia setentera, pero con ese punto pop para todos los públicos que en fin, se ha traducido pues, en que es uno de los grupos de cabecera de muchísima gente y con ese componente generacional. Scott, no sé si compartes la visión y sobre todo cuéntanos por qué habéis escogido esta canción. Vaya. Sí, para nosotros todos estos grupos, los Tame Impala, los King Gizzard, los Oasis, los Pong, son grupos que nos han inspirado mucho y nos han, aparte de inspirado, nos han alentado, ¿no?, a hacer lo nuestro. Era como, Dios, esta gente están haciendo cosas de ahora, ¿no?, con reminiscencias antiguas, ¿no? Sería una cosa parecida a lo que nosotros podríamos hacer o lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacerlo sin complejos, ¿no? Y nosotros la verdad es que todo esto nos ha servido mucho de, como digo, de empujoncito, ¿no? Aparte de que nos ha refrescado un montón las orejas, ¿no? A nivel de porque de alguna manera es como el mismo rollo que hacían Pink Floyd y de Syd Barrett, pero hecho en 2020, ¿no? Por ejemplo, el Current este de Pink Floyd, voy a decir, de Tame Impala, es un discazo, ¿no? Es como, puedes ver la progresión de Tame Impala hasta ese disco, ¿no? Que es como un refinamiento de ellos mismos, ¿no? Y ese es un disco que no tiene un tema malo, tiene una producción brutal, ¿no? Suena increíble, las canciones todas tienen un algo, tienen un estribillo, tienen una cosa que vas a recordar después, ¿no? Está todo muy bien hecho, muy bien hilado. Y después este vídeo es flipante. Yo este vídeo me encanta, ¿no? Además yo soy muy fan de Canadá, que son los que firman el disco. Y un vídeo que he rodado en Barcelona. O sea, que esto es divertido, ¿no? Y a mí particularmente me flipa todo este la presentadita Instituto Universidad Americana, ¿no? El Culilingüi, está también muy bonito. Y después cómo avanza, ¿no? Cómo el vídeo se vuelve psicodélico, pop, sin psicodélico sin agobios, ¿no? Cómo se va transformando en dibujo, ese plano del líquido cayendo en el maniquí que va cambiando de color. Me parece una fantasía el vídeo por todos lados, ¿no? La metáfora después cuando sale ella bailando como animadora con la mano del muñeco del mono, ¿no? Este juego extraño con el mono, la animalidad. El vídeo es una maravilla. Todos los vídeos de Tame Impala están muy guay. Sin duda es así. Y más pues cuando ilustran una canción como esta, ¿no? Un hit global como es The Less I Know The Better, pues ya ¿para qué queremos más? Esa es la verdad. Veo... Gringo, veo que tienes por ahí apoyada una guitarrica. ¿Con esta has hecho alguna canción de Hilo Negro o cómo es la cosa? Pues probablemente haya salido algo, porque esta es la típica guitarra que está aquí en el salón. Típica guitarrilla de palo. De eso. Yo necesito tener una guitarra ahí fuera. Siempre la agarra, aunque sean 5 minutos, si está ahí, siempre la coge. Como esté en la funda, tienes que abrir la funda, ¿no? Entonces, aunque hay guitarras en funda aquí, ¿sabes? Esta siempre está ahí a mano. Entonces, muchas veces, las protoideas, cuando se te viene alguna melodía o lo que sea, la tienes ahí a mano rápida y puedes grabar con el móvil, lo que sea, y tienes como el germen de algo que lo mismo después puede ser algo, o lo mismo se queda en el móvil. Y luego, claro, pues igual con esa protoidea ahí grabada en una nota de voz, pues te plantas en vuestro local y dices, mirad lo que se me ha ocurrido, a ver qué os parece. A ver qué sacamos. Claro, nosotros funcionamos mucho así. A la hora de crear, no, tampoco tenemos un sistema del palo de un protocolo de creación, sino que depende de las ideas llegan de diferentes maneras y una de ellas es que alguien de repente llega con un germen, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, el Salto del Gitano, el primer tema que sacamos, recuerdo que estaba yo comiéndome un potaje esto es verídico. Y teníamos el ensayo por la tarde, estaba yo dándole vuelta a ver qué íbamos a meterle mano, porque era como el primer día que nos íbamos a juntar en el local, todos, y era, hostia, ¿qué va a pasar? ¿A ver qué? Y estaba comiéndome el potaje, dándole vuelta a la cabeza, y mi cerebro procesando, y de repente me llegó la melodía de pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y mientras me comía el potaje, agarré la guitarra, la grabé, y cuando llegamos al local, digo, a mí se me viene una melodía mientras me comía un potaje. Y la pusimos y terminamos de esa protoidea, ya en el local empezamos a darle vuelta a la movida, tira para allá, hasta que hicimos el salto. Así que es un método de composición. Hombre, y es que un buen potaje siempre ayuda. Sí, ¿no? Claro que sí, tío. Es todo, no solo la guitarra, estaba todo ahí preparado. Sí, tío. Bueno, una de las cosas que también quería comentar contigo, Gringo, es que vosotros, en fin, sois sevillanos, tenéis una tradición musical en la ciudad, una tradición rockera, pues que viene pues prácticamente desde que el rock and roll existe, pues la propia historia, ¿no? De Sevilla y la cercanía con la presencia, ¿no? de las bases americanas allí, no te digo ya la conexión directa con todo el rollo psicodélico y demás, ¿no? Pero el caso es que una de las cosas que habéis hecho en vuestra corta andadura, ¿no? En vuestra corta trayectoria como grupo, es grabar con uno de los papis de todo esto, que es Kiko Veneno, ¿no? Sí, tío, la verdad es que eso fue la guinda del primer disco. O sea, cuando ya había acabado la gira, nos propusieron lo de una movida de Radio 3 y tal, que era una semana irte a Galicia en unos estudios concretos que ellos tienen allí, a través de la Fundación País de Ellas. Era como un rollo de ellos dos. Y era, la historia era una semana, ya se llama como Encuentros, una cosa así. Ya lo habían hecho con otros artistas, y es una semana allí en Galicia, a componer, que entre dos artistas compongan una canción, la graban en el estudio y el viernes, en hoy empieza todo, hay un programa en directo y se pone la canción por primera vez. Y la verdad es que fue increíble. O sea, en Galicia, además, que teníamos todo, pues yo recuerdo que con Kiko estuvimos como dos semanas antes de ir a lo de Galicia y él nos lo dice, hay que ver, pues coincidimos con él en un concierto en Barcelona. Dice, bueno, pues no nos van a pagar, pero por lo menos nos vamos a hartar de comer. Y la verdad es que sí, nos hartamos de comer. Fue una fantasía estar en el estudio con Kiko haciendo un tema que para nosotros Kiko es como Bob Dylan. O sea, no hay diferencia. En el Olimpo mítico no hay diferencia. Y después estabas con él comiendo y contándote una historia de cuando Rafaelillo amado no sé qué, y era como, ¿esto está pasando, tío? Qué bueno. Flipante. La verdad es que ya mola, y además de alguna manera pues se materializa, ¿no? Esa conexión, ¿no? De la que hablábamos antes, ¿no? De que pues venís de una tradición determinada y en momentos así, ¿no? Pues en este caso trabajando a medias con Kiko, pues se materializa esa conexión entre generaciones que es la bomba. Otra cosa que te quería comentar, Gringo, no sé cómo lo ves tú, pero este Hilo Negro, a mí me parece que es un poco más grunge que el primer disco. Es más contundente. Bueno, tampoco más contundente, porque el primer disco tenía como más garra. Este tiene como más fases, pero lo que sí ocurre es que cuando la cosa se pone dura, se pone muy dura. Es decir, los sonidos duros están muy, muy, muy bien conseguidos, porque en el estudio nos preocupamos bastante de conseguirlo a nivel de grabación, a nivel de mezcla, y después cuando le pasamos el disco entero al Brian Lucey, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es el tipo, un capo, que ha hecho discos de Arctic Monkeys, de los Black Keys, de Marilyn Manson, es decir, un nota que sabe jugar esa liga, ¿no? De que las cosas, las distorsiones suenen potentes, las baterías suenen como tiene que sonar todo, ¿no? Entonces este disco sí es un poco más, no sé, más grunge, bueno, sí. Es más doom. Sí, cuando digo grunge me refiero pues más, que me suena, pues, o sea, hay momentos en los que me acuerdo de discos de Soundgarden o de Alice in Chains, o sea, con ese espíritu, y también ese punto pues que tú llamas más doom, ¿no? De más paro, más ralentí, más peso en todo, ¿sabes? A eso me refiero, vaya, igual. Sí, sí, de hecho tenemos temas como el 13 mono, ¿no? Que es como que coquetea casi con los Reagan de Machine, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero sí, ese es un tema que además salió muy fácil. Eso fue uno de los temas que nacieron en la pandemia. Fue un día de estar en el local dándole vuelta a un montón de movida cuando estábamos reestructurando el disco, este arreglo tal, a mí se me ocurrió una idea nueva, no sé qué, comiéndonos un montón el tarro con compases, con historia, y eso fue enchufar una guitarra, hacer tres veces así, pam, pam, y en 10 minutos teníamos el tema. Pues estábamos tan enrevesándonos tanto y de repente esa canción fue como un aire fresco, ¿no? Y nos permitimos el lujo de que sonara hiper crudo y que sonara súper eso. Como si se hubiera grabado a finales de los 90, a principios de los 90, ¿no? Con esa vuelta al rock que hubo a principios de los 90. Bueno, Julio, un lujo. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos otra y ya es la última de bueno, el último vídeo, porque han sacado tres ahora, Caño Cojo, que yo creo que será bueno que la veamos, ¿vale? Sí, ya nos sí. Estamos acercando al final del programa. Sí. Vemos Caño Cojo, que también tiene mucha chicha detrás esa canción, y comentamos jugada. Venga. Venga, chavales, ya hemos llegado. Caño Cojo, esta canción que, bueno, es el último vídeo que tienen de mi motoreta, Burrito Cachimba, de su último disco, Hilo Negro, y que tiene mucha enjundia, pero sobre todo el vídeo lo que tiene es el momento farra, que va a enganchar muy bien con la canción que va a sonar al final. Por eso ya las hemos puesto juntas, que para que la cosa en collage coge y pegue de puta madre. Y otra canción, pues eso, que nos tiene enamorados, Gringo. Que lo sepas. Muchas gracias, tío. La verdad es que el caño era como veníamos de La Gitana, y es un tema que está de puta madre, pero un tema solemne, ¿no? Serio, aunque nosotros somos muy serios, pero también nos gusta divertirnos, ¿no? Entonces el caño nos parecía como una contra a La Gitana, ¿no? Una cosa un poquito más fresquita, más cortita, ¿no? Además que al final es casi una rumba, de alguna manera, que la primera parte es una rumba, en realidad, lo que pasa es que está quinquedilizada, ¿no? Pero por eso se llama Caño Roto, porque juega un poco a romper el sonido del caño roto de la época, de los chorbos, de las grecas, ¿no? Estas cosas que a nosotros también nos gusta mucho, pero traía completamente a nuestro terreno, y ya después con la segunda parte, que es como una locura, ¿no? Y el vídeo es un vídeo que está casi basado en hechos reales. Sí, es una... Es de domingo por la tarde en Antena 3, ¿no? Es casi una adaptación de una de esas noches de gira, ¿no? Que a nuestro teclista se le fue un poco de las manos. Ah, sí, esas cosas pasan. Esas pasan, sí. Y entonces era eso un poco, como venía una canción como más fresquita también, el vídeo pretendía también ser un poco más divertido. Entonces, empieza todo sucediendo después de un concierto, ¿no? Que los motoretas brindan, ¿no? Y festejan lo guay que ha sido el bolo. Y a Machete, a nuestro Machete, le sube la Coca-Cola. Y ya pues ahí entra en un estado lisérgico donde empieza el tipo a correr por un universo paralelo para descubrirse lo típico, como la serie de Los Serranos, que todo estaba pasando en su cabeza. Menos mal. Las cosas que tienen. Sí, no, y después tiene toda la segunda parte, está hecha en 3D, que fue también un trabajo curiosete de montar, así que lo tengo que decir también con el programa Blender, ¿no? Que es un programa de código abierto, que hay una comunidad muy guay, pues como es un programa gratuito con el código fuente abierto, pues hay una comunidad mundial muy guay. De hecho, todos los elementos que aparecen en el vídeo son modelos 3D de a lo mejor alguien de Suecia que hizo una guitarra y está ahí en un banco gratuito para que la puedas utilizar, ¿no? Así que resaltar un poco esa comunidad, ¿no? Que está guay, que existan. Pues nada, un saludo a todos los venderianos. Desde aquí, a ver. Ha habido un momento en que me salía aquí una pantalla de Word y, o sea, en fin, tontunas, que os había perdido y me he puesto un poco nervioso. Me ha pasado como al Machete, que me ha pegado un subidón así inesperado. De bites, me ha subido los bites. Bueno, Caño Cojo, haciendo, como nos contaba Gringo, pues ese homenaje, ¿no? Por la vía rumbera, por la vía progresiva, por la vía psicodélica, ¿no? A todo ese sonido, pues, arrabalero, ¿no? De los 70, de nuestra rumba en los años 70. Y un vídeo, la verdad, es que muy, muy chulo. El viaje casi casi que lo vive uno. Está súper logrado. Es un poco lo que ocurre cuando te metes en el vídeo que va a cerrar hoy nuestro programa, que es un gran clásico del mundo audiovisual y de la historia del videoclip, y que no es la primera vez que viene a nuestro programa, ¿verdad, Julio? Repite, no me acuerdo, se me ha olvidado buscarlo, lo he dicho, digo, hostia, tengo que buscar quién lo trajo, pero es la segunda vez que suena, por lo menos, y se ve a quién le encanta. Sí. Ese vídeo de Prodigy, igual, uno, una. Que se ponen los tacones y a bailar. Tal cual, tal cual. O sea, ya se ve el vídeo que sale de casa, sale con todo hecho y programado y ya por todas, O sea, quien se le ponga por delante da un poquito lo mismo. Y vamos, no ha sido como el Machete. El Machete yo creo que después de todo estaba la cosa como más controlada, ¿no? No, Machete no se lo espera, él no se lo espera. Después de repente, hostia, ¿qué está pasando aquí? De hecho, él se cae. En el de Prodigy hay intencionalidad, ¿no? Sí, sí, a tope. De hecho, Prodigy ha sido una influencia bastante... Es un nombre que ha sonado mucho en el local cuando estábamos preparando Hilo Negro, ¿no? Nos gusta... un proyecto que siempre nos mola a todos por separado, ¿no? Y en este... de hecho, en el Valle ya está de alguna manera presente. Puedes oler un poco a Prodigy en el Valle, ¿no? Y el vídeo, pues la verdad es que, como habéis comentado antes, es un clásico, es un mítico. Yo ese vídeo cuando lo vi por primera vez, a mí me folló la cabeza. Era como, ¿qué está pasando aquí? Y entonces juega también mucho eso a lo que estábamos hablando de los vídeos seleccionados que tienen algo que ver con los vídeos, con la estética de vídeos o con algo de alguna manera con los vídeos que nosotros solemos hacer, ¿no? Y la verdad es que este vídeo... Es una maravilla, es ya un estándar de videoclip, la primera persona que al final descubre la película. Sí, sin duda es da gusto verlo, aunque lo hemos visto tantas y tantas veces, volver a verlo siempre tiene un punto ahí hipnótico, magnético, que te atrapa y quieres ver, quieres seguir, quieres estar dentro de esta historia pues tan loca, ¿no? de su protagonista. Es el vídeo de Smike, My Beach Up, de los Prodigy, seleccionado hoy aquí por Debbie Motorita Burrito Cachimba. Perdona que te interrumpa. Había que me acabo de acordar, no sé si la habéis visto, que hay una parodia de este videoclip que es empieza como se ve un gatito en Estados Unidos saliendo por la gatera típica americana de las casas, de la puerta, ¿no? ¿Qué hace tu gato por la noche? ¿No? Y se ve como que le han puesto, le ponen una GoPro al gato. Y ahora el gato se va de la casa y es el vídeo de Prodigy. Se va a un garito, a una limusina, en fin, todo el vídeo de Prodigy, pero el gato, y después vuelve a la casa. Mi gato lleva una doble vida también. Claro, claro. Bueno, pues con este vídeo de Prodigy, Smile My Beach Up, nos vamos a despedir. Antes de todo esto, preguntar a Gringo, que hoy pues nos atiende en día de post-conciertos. ¿Tenéis más fechas ahí cerca, Gringo, los derbis? Sí, tenemos la semana que viene, tenemos Guadalajara, y la siguiente tenemos Madrid, Córdoba, y me falta una. Yo es que el tema de la fecha no soy el mejor. Bueno, pero nos quedamos con la siguiente semana. Nos quedamos con la copla de que la cosa, como decíamos, sí, pues, se va animando. Sí, nosotros tenemos ahora mismo bastantes conciertos cerrados de aquí a agosto y se están abriendo cosas, los aforos también se están empezando a abrir, entonces aparecerán más conciertos, festivales, sorpresitas que también habrán, o sea que tocar, la gente que nos quiera ver en directo, vamos a hacer todo lo posible por hacer España entera, ¿no? Y sobre todo a lo que le rezamos todos los días a nuestro altarcito, le rogamos acabar la gira con un gran pogo. Por favor, eso será muy buena señal, sí señor. Exacto, tío. Ya te digo. Bueno, nosotros... las fechas pueden estar en vuestras redes sociales y vuestra web y tal, ¿no? O sea, que decir que... Sí, la fecha está... Si os pasáis por nuestra página web, derbimotoreta.com, ahí están las fechas, los enlaces de las entradas y todas esas cosas. Eso es, nosotros desde nuestra web siempre ponemos un poco las canciones que han sonado y linkaremos vuestra web para que la gente tenga un enlace directo y no tenga que comerse especialmente la cabeza para dar con las fechas y con las entradas. Así que no preocuparse. Y además haremos lo posible para veros por aquí, por los madriles, cuando os acerquéis. Que hay ganas. Toma vista dentro de 2 semanas. Pues aquí nos vemos. Pues nada. Bueno, se agotaron ayer las entradas, ayer antes de ayer. Toma ya. No. Bueno, eso también es muy buena noticia. Eso sí, también sí. Es muy buena noticia. Bueno, Gringo, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conversación. Un gusto charlar contigo y enhorabuena una vez más por Hilo Negro, que os ha quedado níquel. Muchas gracias, tío, a vosotros. Cuando saquemos el siguiente, echamos otro rato, tío. Seguro. Contemos con ello, si no hay nada que lo impida. Un auténtico placer, gringo. Nada, lo dicho, que vaya todo níquel este verano, bueno, ya con el calorcito encima, y que todos los conciertos sean pocos. Y si terminan un poco como tú dices, pues ya bien sobrejuelas. Ojalá, tío. Despedimos el 533 de La Isla de Encanta con The Prodigy, Smile My Pizza, por cortesía de Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Volveremos muy pronto, algo se nos ocurrirá. Un gusto estar contigo aquí hoy, gringo, y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Sean buenos. Póngase bien.